cabeça, a vontade suja as paredes com sangue do meu calcanhar. Pinto meu rosto contrassenso. Estamos, seguimos a Lucho Rector, lo que suena de fondo es Suzinho contra todos. Estamos en comunicación telefónica con Gabriel Suárez, baterista, cantante y compositor de la banda Atalos. Gabriel, ¿nos estás escuchando bien? Sí, sí, les escucho muy bien. Muy bien, acá estamos Mauro, Robertita, Hernán. Gracias por esta comunicación. ¿Nos entendés bien? Cualquier cosa nos avisás, ¿eh? Dale, está bien, estamos bien acá. Perfecto. ¿Cómo se pronuncia bien el nombre de la banda? El nombre de la banda se dice Atalos. Atalos, ahí va. Sí, y en castellano sería como Atajos, ¿no? Atajos, bien, vamos. Bien. Bueno, Gabriel, contanos un poco la banda. O sea, no es muy conocido acá, así que es una buena oportunidad para empezar a darse a conocer y escuchar un poco de Atalos en Argentina. Está bien. Tampoco es muy conocida en Brasil. La verdad es que... No, es verdad. Que hicimos el primer disco en 2012. Bien. Y no teníamos mucha experiencia en el estudio y cosas así, no sabíamos lo que queríamos hacer, esta es la verdad. Y bueno, y después hicimos este nuevo trabajo que lanzamos en el, creo que el marzo de este año, y le lanzamos en disco de vinilo. Ah, mira. Ay, qué bueno. Sí, y bueno, nosotros trabajamos con un productor de los Estados Unidos que se llama Mark Howard. Uh-huh. Él trabajó con Neil Young, con Bob Dylan, con Tom Waits. Bien. Y bueno, y ahora sentimos que tenemos un poco más de experiencia en el estudio. Claro. Y bueno, en el primer disco los temas fueron producidos de una manera más comercial. Uh-huh. por un productor que conocimos en Brasil. Sí. Y eso no es que no me gustó eso, porque uh-huh. quería hacer algo más experimental. Entonces este nuevo disco que están escuchando ustedes, sí, es mucho más experimental, los temas son largos y podemos hacer lo que queremos hacer. Entonces estoy muy muy entusiasmado con el resultado de este disco y cómo se suena las canciones y todo, porque es una cosa que tiene la cara de la banda ahora. Uh-huh. Ahora no tengo vergüenza de lo que hago y todo, porque con el primer disco la verdad es que a mí no me gustaba nada. Y es más oscuro este disco, ¿no? Tiene como un viaje más oscuro, más hacia el interior, introspectivo. Y sí, decime. No es que sea tan oscuro. Tiene temas que son... A mí me gusta mucho la literatura existencialista, ah, ¿viste? Bien, a ver. Entonces, tratemos de poner muchas cosas absurdas, cosas de existencialismo de Albert Camus, de uh-huh. Sartre, e incluso de autores argentinos. Uh-huh. Hay un tema en este disco que se llama El Túnel, sí, que es del libro de Ernesto Sábato, claro, que a mí me gusta mucho eso. Entonces, no es que sea tan oscuro, es que es un poco más filosófico, yo creo, más existencialista, claro. Y por el nombre del disco que se llama Onde a Gente Morre, sí, sería como en donde la gente se muere. Claro. Sí, que es la acá, en la tierra, como nosotros no creemos en la vida después de la muerte, nada. Uh-huh. Creemos que somos materialistas de uh-huh. la filosofía, te digo. Entonces, uh-huh. creemos que tenemos que hacer las cosas que queremos acá. Claro. Eso es. Bien. ¿Y cómo? Contanos un poco la escena. Ustedes son de cerca de San Pablo, ¿verdad? ¿Cómo es la escena allá en San Pablo? Sí, la verdad es que nacimos en Birigui, que es una ciudad chica de la provincia de San Pablo, pero uh-huh. ahora vivimos en San Pablo, la mayoría de la gente de la banda. Uh-huh. Y la escena en San Pablo está muy buena ahora, porque yo tengo un montón de amigos que tienen bandas independientes y hay muchos lugares para tocar en Brasil ahora. Uh-huh. Hay bandas también que hacen el crowdfunding, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Y pueden levantar bastante plata con la ayuda de los fans, de claro. los amigos y todo. Entonces yo estoy entusiasmado con la escena en Brasil ahora. Antes creo que estaba más complicado. ¿Conoces pero a...? Ahora... Sí, decime, perdón. No. Ah, ¿conocen a Thiago Petit? ¿Cómo qué? A Thiago Petit, un cantante, un músico... Sí, bueno. Lo conozco, sí. Él ya está un poco más conocido ahora. Sí. No sé si hubo un contrato con una grabadora, uh-huh. no sé si sigue independiente, uh-huh. pero ya está muy muy conocido, sí. allá en Brasil. Thiago estuvo acá en el programa, que fue hace un par de años. Sí, 2 años. Vino, ah, ¿en serio? Sí, estuvo acá en el programa, un músico muy muy interesante. Es un gran artista. Sí. Sí, sacó un disco nuevo el año pasado, muy interesante también. No tuvimos tiempo de por ahí presentarlo, pero en Brasil venimos viendo que pasan cosas muy interesantes, más en la escena por ahí más independiente, ¿no? Claro, no sé si él tiene canciones en la radio, pero ya está bien conocido allá, sí. en Brasil. Bueno, Gabriel, van a estar tocando el jueves. Que la gente que vaya a verlos el jueves acá en el Emergente, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué le puedes comentar a quienes por ahí estén ahí por decidir, para que terminen decidiendo ir a verlos? Dale, bueno, no podemos venir con toda la gente de la banda, porque en vivo en Brasil, en los recitales en San Pablo, tocamos con 7 personas. Ah. Así que vinieron como 4 personas. Bien. Así que vamos a hacer un recital sin batería y sin bajo, pero ajá. va a ser muy muy potente. Bien. Okay. No va a perder la potencia y nada. Entonces vamos a tocar temas de este nuevo disco que la gente se puede bajar en la internet desde atalbanda.com, o si no en Spotify o iTunes, o también en facebook.com/atalios. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá en Buenos Aires. A mí me gusta mucho esta ciudad, este país. Y bueno, va a ser un gusto estar acá. Bien. Bueno, Gabriel, nos veremos el jueves. Entonces, te agradezco por la conversación. Y nos vemos el jueves. Y vamos a ver a la banda Talos. Muchas gracias por tocar nuestra música y todo. Gracias a vos. Nos vamos escuchando Cowboy de Entrada da Terra. Está bien. Un abrazo grande. Dale, un abrazo. raro insecto ha picado los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the doodah man. Together, more or less in line. Just keep truckin' on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means. And just won't let you be. The cats that you meet on the streets become true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doodah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Well, you know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is it is a shame. Lo que estamos escuchando es Tracking de la banda Grateful Dead, del disco, el disco más conocido de ellos, se llama American Beauty, del año 1970. Sexto disco de Grateful Dead, que si ves sus tapas, seguramente decís, che, esto es una banda super metalera, heavy, pesada. Pero las flores, las rosas te la suavizan. Medio Guns N' Roses. Pero no. Nada que ver, es una banda que se formó en el año 1965 en San Francisco. Otra banda californiana, el martes pasado hablamos de Eagles, que eran de Los Ángeles. Ahora estamos hablando de Grateful Dead. Muy influenciados por los Grateful Dead, los Eagles, ¿o no? Sí, ¿sabés dónde? O sea, descubre. A ver, vayamos a lo que digo todos los martes de agosto. Estamos empecé a descubrir bandas a través de documentales. Conocí algo de Grateful Dead, más que nada de la figura de Jerry García. Hay una canción de Masacre que se llama Jerry García. ¿Por él? Por sí. él. Pero nunca, nunca me había metido mucho en su música. Y me llamó la atención porque en el documental se llama The Other One, que es el The Long Strange Trip of Wolf Beer, que es el guitarrista rítmico y cantante y corista de la banda. Pero como decías vos, el segundo. Como la referencia a Grateful Dead es Jerry García. Sí. Falleció bastante y Grateful Dead no se separó, No, falleció en el año 1995. Se disolvieron un par de meses, pero después siguieron tocando. Creo que hay un par nada más de los originales, sí, ¿no? Sí. ¿De qué se murió? Originales. De cáncer, ¿no? Fue Jerry García. Él era diabético. Diabético, pero le agarró. Sí. El documental, por dónde va un poco, me parece que es interesante para conocer a la banda, pero también es interesante para conocer la vida de él y es, me parece, súper valioso para entender todo lo que eran los 60 y los 70 vinculado a la costa oeste, de los la, costa oeste, la cultura hippie, los viajes de LSD, la vida en comunidad. Hay se mucho la pasaban de eso. Boludeando. Sí, sí. Cosas muy locas, o sea, 20 flacos viviendo en una casa, que hoy van a la casa y está recontra. Claro, tiene un valor inmobiliario infernal porque esa era la casa donde vivieron los Grateful Dead. Va él con sus hijas, él se casó de grande, Bob Weir, tiene hijas de 15, 17 años. ¿Y tiene cuántos él? Y él debe tener alrededor de 70 y pico. Lo loco es que van las nenas, nenas chicas, sí, con la mujer, que nada que ver, y el padre en los 70 era un tiro al aire, un descontrolado, bueno, y él formó una... Tampoco un descontrolado, o sea, en esa época era, digamos, se vivía lo eso, mainstream, ¿no? Era descontrolar. No, no sé. Sí, boludo, lo que se... Pero lo que nosotros ahora vemos como descontrolado, digamos, era lo que estaba pasando en ese momento. Sí, yo no sabía tanto, era realmente lo que estaba pasando, sí. Porque, por ejemplo, hablaba de Jerry García, 10 años tomando LSD. Y estaba, se descubrió el LSD Timothy Leary, es el descubridor, y bueno, un poco antes, al principio era legal aparte, sí, ¿no? Claro. O sea, una de las cosas que rescatan de Grateful Dead es que son, es como que la banda pionera, la banda padrina de la banda de improvisación. Sí. De hecho, ellos tienen varios discos de estudio, más de 20, pero casi la misma cantidad o la mitad de discos en vivo. Yo este que lo hagas en vivo. Era una banda de mucha improvisación, mucho viaje. Y también fue la banda pionera de como esas peregrinaciones para ir a ver a las bandas. Sí. Lo que acá pasaba con los Redondos o Indios, estos fueron los primeros, y los que los sucesores en Estados Unidos fue una banda llamada Fish, P-H-I-S, H. Fish. Que también musicalmente digamos, retomaron lo que eran los Grateful Dead, pero también fueron eso, esos los pioneros. Y de hecho algo que decís aparece en el documental de dos costados. Uno es ellos hablando de todo lo que generaban sus seguidores y lo importante que eran y todo, y después muestran la contracara. En el 90, por ejemplo, en un show de ellos se quieren colar y mueren dos personas, la yuta pegándole palazo a la gente, y ahí es donde me hizo acordar un poco a lo que pasaba en su momento con los Redondos acá. Y es como que, vuelvo a repetir, empecé a conocer muchas cosas a partir del documental. Algo que me parece súper interesante es esto que te decía, bueno, la influencia de Grateful Dead, y salen hablando, por ejemplo, los miembros de Black Crowes, miembro de Sonic Youth, y aparece Sammy Hagar. Estamos hablando tres bandas, o sea, Sammy Hagar como miembro de banda, ¿no? Pero tres super bandas de los 80 y los 90, que quizás no es la primera influencia. Que nosotros conocemos, pero que me parece que para los Estados Unidos es una banda súper masiva, y como hablábamos con los Eagles, acá no es una banda importante. No, claro. Así que me parece que lo rescato, lo recomiendo, y sobre todo para el que no está muy... ¿Es llevadero? Sí, es llevadero. Aparecen cosas que yo estaba... completamente ignorante acerca de los test de ácido, gente en un lugar, ellos tocando y 300 personas bailando descontroladas, alocadas, cosas que yo desconocía. El documental se llama The Other One, The Long Strange Trip of Bob Weir. Es del año pasado, sé que es nuevito, y hay mucho de Bob Weir en su casa, tiene como 150 guitarras. Leandro, de Las Panteras Negras, antes de irse, nos contó, hablando, vio que estaba el disco de Grateful Dead, que hay una película también que, ¿cómo se llama?, documenta un proyecto que parece encabezado en los Grateful Dead, que es difícil de conseguir, que fue subirse varios, ellos y mucha gente más, a un tren, tomar todas las drogas que se pudiera y grabar un disco en el transcurso del viaje, no solo tomando drogas, sino orgías y haciendo nada, viviéndola, pasándola un poco bien. Un documental sobre eso que parece difícil de encontrar, así que vamos a ver si lo encontramos también. Para ampliar un poco más los Grateful Dead. Y súper interesante, y te dan ganas de empezar a escuchar la música. Pasa lo mismo, se mantiene esto. Bueno, perfecto. Entonces nos vamos a ir cerrando el Bicho Reactor. Nos encontramos el martes que viene, supuestamente con el audiólogo. Vamos. Yo creo que vamos a tener una sorpresa. En la semana nos iremos enterando. Nos vamos con otro tema de los Grateful Dead. Otro clásico se llama Sugar Magnolia, también de su disco American Beauty del año 1970. El del 70 es el disco más icónico. El sexto disco es el disco icónico de la banda. Bien. Sugar Magnolia. Los Grateful Dead, nosotros nos encontramos el martes que viene. Chau. Chau. all them men that don't care. So my baby down by the river knew she'd have to come up soon for air. Sweet blossom, come on under the willow. We can have high times if you look back. We can discover the wonders of nature growing in the rushes down by the riverside. She's got everything we like for. She's got everything I need. Takes the wheel when I'm seeing double. Pays my ticket when I speed. I'm skimming through rays of violet. She can wait in a drop of dew. She don't come and I don't follow. Waits backstage while I sing to you. But she can dance a Cajun rhythm. Jump like a widow, it's in four-wheel drive. She's a summer love in the spring, fall, and winter. She can make happy any man alive. Sugar magnolia, ringing that bluebell, caught up in sunlight. Going out singing, I walked in the sunshine. Come on, honey, come along with me. She's got everything delightful. She's got everything I need. A breeze in the pines and the summer light, moonlight, crazy in the sunlight, yes indeed. Sometimes when the cuckoo's crying, when the moon is halfway down, sometimes when the night is dying, I take me out and I wander around. El bicho reactor.